Dramas. Eduardo Galeano, uruguayo. Somos todos culpables de la ruina del planeta. Este sistema de vida que se ofrece como paraíso no habla de la explotación del prójimo y la aniquilación de la naturaleza. Es el que nos está enfermando el cuerpo. Nos está envenenando el alma. Y nos está dejando sin encrucijadas. Dramas. Continuamos en Tramas. Hoy, ¿cómo se construyen las noticias que circulan por los medios masivos? Con Estela Martini. Cuando la seguridad estaba como tema de preocupación en la agenda social, según los encuestadores, no estaba en un tope. Y sin embargo, hay una cantidad, o sea, cuantitativamente se puede medir esto, la cantidad de veces que esta información aparecía en tapa, ¿no? 20 días de 30, cuando después suele aparecer 5 días de 30 por mes. Pero además con mapas de inseguridad, con consejos para paliar la inseguridad, con editoriales que se desesperaban por esto. Después, en las elecciones del 2003 no aparece la seguridad como tema de campaña de ninguna manera. Obviamente tiene que ver el contexto. Estábamos saliendo de un momento de anomia y de no gobierno que no habíamos tenido, ¿no? Digamos, de una situación anómala. Y parecía como más importante tener que asegurar lo institucional. Y ahora volvió a aparecer. O sea, en algunos de los diarios, más conservadores, esto es una campaña que ya lleva casi un año, ¿no? En junio del año pasado se volvió a acuñar la chapa de la inseguridad y pasa a ser tema que además en los diarios, en las versiones online, es como mayor, ¿no? Porque como incluyen las noticias de último momento, hay una renovación. Y hay un montón de casos que después en las versiones impresas no aparecen. Y en los cables, en la televisión por cable, sobre todo en lo que es, bueno, en lo que son sus panoramas informativos, en toda la televisión por cable que tenemos, es como uno de los temas más altamente noticiables. Es la vedette de la información, es mostrar la calle, la casa o el vecino de aquel que fue victimizado, asaltado o, digamos, plantear que hay una inseguridad que entonces se conecta con todos los niveles de inseguridad, ¿no? Según estadísticas oficiales, de cada 10 muertes violentas en la capital federal, entre 5 y 6 son por el uso de armas de fuego ilegales. No puede ser que estén uniendo en el Congreso esto de bajar la edad de imputabilidad. La ola de inseguridad ha provocado que se intensifiquen los cursos de autoprotección tomados por particulares. Hace un mes atrás, los chicos del colegio estuvieron haciendo un estudio muy interesante basado en en la película Bowling for Columbine. Bueno, nadie pensó que a alguien, a Junior, algo se le disparó en la cabeza. ¿Qué es lo que estaba atrás latiendo en una sociedad que está tan armada? El miedo. El miedo. Parece que el control de la tenencia de armas es una de las cosas fundamentales de la Argentina y de cualquier ciudad importante del mundo. Implica una no gobernabilidad, implica una incapacidad para llevar adelante un gobierno y además implica implica no considerar al buen ciudadano, ¿no? Con lo cual hay un discurso que es muy riesgoso y es un discurso del poder, porque es el discurso de aquellos sectores más de derecha que desde distintos lugares, distintos personajes, acuñan esta necesidad de proteger a los vecinos decentes que trabajan de la delincuencia, que no son no vecinos, o sea, son no humanos, y que están aliados con todas las fuerzas más conservadoras y de derecha. Esto es, que están aliados con esas políticas de la mano dura, de las ventanas rotas, ¿no?, que dio supuestamente tuvo un buen resultado en la ciudad de Nueva York, en la gestión de Giuliani. Y acá, por ejemplo, es donde, por eso yo digo que el tema de la manipulación no es tal, ¿no? No es que no exista. Sí existe. Lo que pasa es que yo sostengo que la manipulación forma parte de la comunicación humana, social. En marzo de 1982, George Kelling, en una publicación llamada The Atlantic Monthly, escribió un artículo donde explicaba la teoría de las ventanas rotas. Básicamente, esta teoría consiste en solucionar los problemas de vandalismo cuando estos son pequeños para evitar que sirvan como fomento de otros actos de vandalismo de mayor tamaño. Según Kelling, esta teoría de las ventanas rotas se puso en práctica por primera vez en 1985, cuando él fue contratado como consultor de las autoridades del tránsito de la ciudad de Nueva York, expandiéndose luego a toda la ciudad en un plan que Giuliani, el alcalde de esa ciudad, llamó Zero Tolerance. La manipulación forma parte de la comunicación humana, social. O sea que es imposible entre dos personas. La ley es como inevitable. Claro, me parece que forma parte porque siempre uno habla con otro e intenta o convencerlo, o caerle bien, o que lo acepte, o caer agradable para que pueda aceptar su argumentación, aunque sea un pedido, aunque le vaya a pedir una cebolla a la vecina, ¿no? Pero quiero ser amable para que me la preste y después no diga que me estoy aprovechando de los vecinos. Entonces siempre hay una manera de manipular en la comunicación y la información de los medios no escapa a eso, ¿no? Además, la información de los medios es una versión de la realidad y como se propone aparecer como la versión, entonces es como natural que haya un sesgo. Esto es, la diferencia que va entre poner en tapa un hecho o ponerlo en una página 5 del diario. Es decir, ponerlo en tapa quiere decir que es lo más importante y es guiar la lectura desde ese gran titular. Por ahí no es que no aparezca la información, pues la información aparece, ¿no? En la televisión, en la radio, en los diarios. El tema es cómo aparece calificado, ¿no? Entre decir, con el triunfo de Sarkozy en Francia, la derecha se consolida en Francia, y decir, ganó Sarkozy en Francia, hay una diferencia, ¿no? Aunque podríamos decir que es sutil, no es sutil, ¿no? Del decir que aparece la derecha es un reconocimiento de cómo se recompone el mapa de Francia y, por lo tanto, el europeo, y cómo, por ejemplo, tiene relación con que se van a endurecer las políticas de subsidios al agro, que son las que nos afectan a nosotros, ¿no? Entonces, digo, me parece que hay una forma de manipulación y que es natural y que es... pero creo que cuando los medios están al servicio de, digamos, cuando están jugando, apostando muy fuerte en el mercado del poder, quizás es cuando aparece entonces ciertas agendas enfatizadas, lo cual no quiere decir que los hechos sean inventados, ¿no? Lo que se inventa de repente es el efecto. A veces sí se inventan cuando son hechos de corrupción, son casi novelas de misterio, ¿no? Los hechos de corrupción aparecen contados así, entonces nunca se termina de, digamos, se van tirando hipótesis y esas hipótesis pueden o no ser válidas o ser ciertas. Stella Martini, en su texto El sensacionalismo y las agendas sociales, explica cómo los medios usan la necesidad que tiene la ciudadanía de hacerse visible como un arma de doble filo para sancionalizar hechos de relativa importancia en serios y muy importantes como política de mercado. Tramas. Un camino objetivo y subjetivo a la vez. Miña enamorada es un tema de Vinicius, que canta María Betania, que cantó tanto con Vinicius. Y Vinicius fue un poeta que yo quise mucho cuando era adolescente. Y entonces lo elegí porque es Vinicius y es María Betania, que es una de mis favoritas, porque tiene una voz que suena como la de pocas otras personas cantando, porque suena casi hasta como un instrumento musical, y porque en la letra está como sintetizado, es una manera muy dulce, pero muy fuerte, lo que un hombre le pide a la mujer para que sea por un lado la enamorada y por después, pero si quiere ser mi amada, o sea, que sea su amiga, que sea su compañera, ¿no? Y esto me parece que resume un poco una propuesta de vida. Si você quer ser minha namorada, ah, que linda namorada você poderia ser, se quiser ser somente minha, exatamente essa coisinha, essa coisa toda minha, que ninguém mais pode ser. Você tem que me fazer um juramento de só ter um pensamento, ser só minha até morrer. E também de não perder esse jeitinho de falar devagarinho essas histórias de você. E de repente me fazer muito carinho e chorar bem de mansinho, sem ninguém saber porquê. Mas ser mais do que minha namorada, você quer ser minha amada, minha amada mais amada pra valer, aquela amada pelo amor predestinada, sem a qual a vida é nada, sem a qual se quer morrer. Você tem que vir comigo em meu caminho, e talvez o meu caminho seja triste pra você. Os seus olhos têm que ser só dos meus olhos, os seus braços o meu ninho, no silêncio de depois. E você tem que ser a estrela derradeira, minha amiga e companheira, no infinito de nós dois. Oxígeno en el aire. Tramas. Yo creo que en este momento son un lugar de poder muy fuerte. y como tal yo creo no que tienen que ser controlados ni por un gobierno ni por el Estado, pero sí que tendría que haber desde asociaciones de ciudadanas que pudieran hacer algún monitoreo de los medios, como también una autorreflexión del periodismo. El periodismo parece ser autorreferencial, pero no es autorreflexivo, ¿no? En las grandes reuniones internacionales o nacionales de los periodistas se suele hablar mucho de la ética, de la reflexión, y hay las materias, ¿no? Ética, deontología. Y sin embargo, la ética pasa por afirmar que se es objetivo y se transmite la verdad y nada más. Creo que esto tiene que estar en la preocupación del periodismo en este momento. Una hora de radio con los pies en la tierra. Tramas.